En cada aula de los centros escolares de Sierra de Cubitas se forman estudiantes comprometidos con su tiempo. Heidi Mateo Aranda. ¿Qué es para ti estudiar? Es aprender sobre todos los conocimientos de la vida, es responsabilidad, me ayuda a formar valores, educación. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? Biología. Mi nombre es Yalenis Ponce de León Cifonte, estoy cursando el noveno grado y tengo 13 años. ¿Qué es para ti estudiar? Para mí estudiar es ser revolucionario, aprender valores, amar a la revolución, defenderla sobre todo, seguir las ideas de nuestro comandante, las martianas también. Ser estudiante es una etapa hermosa, porque en esta conocemos amigos que no lo olvidamos nunca. Cristian Alejandro Armas Tamayo. ¿Cuáles son los retos futuros de los estudiantes actuales? Bueno, prepararse para la vida en un futuro, enfrentar cada día las nuevas materias que se impartirán, llevar siempre presente los conceptos de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, sobre todo el concepto de revolución. Para Yasmil Rodríguez Ponce, profesora de Historia de la Escuela Secundaria Básica Urbana Pedro Alejandro Padrón Alemán, los estudiantes juegan un rol importante en el desarrollo social. Los buenos estudiantes, primeramente, para ser buenos tienen que cumplir con sus deberes. Además, tienen que saber comportarse tanto en la escuela como en la calle, ser educado, cumplir con todas las tareas que se le asignan en la escuela, los principios de la revolución, con los valores que se le debe inculcar tanto en el hogar, que no solamente es en la escuela, sino en el hogar también, que influye mucho en los estudiantes, el apoyo familiar sobre todo, para lograr un buen estudiante. La profesora Yanelis García Peña considera que el binomio familia-escuela constituye el principal eslabón para la formación del buen estudiante. En estos tiempos, un buen estudiante, ante todo, debe ser responsable y adaptado claramente al momento en el que estamos viviendo, donde necesitamos su preparación, su interés en lo que van a hacer para hacerse cada día mejores. Los estudiantes constituyen la principal cantera de la sociedad cubana. De allí la importancia que reviste ser buen estudiante en cada etapa de la vida. Fue un reportaje de Georgina González Meléndez.